Muy buenas noches, es un gusto estar con todas y todos ustedes aquí en nuestro programa Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica, que transmitimos todos los jueves acá por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Recuerden que ustedes nos están siguiendo a través de www.laurbanaradio.com. Estamos también en nuestro sitio de Facebook, Radio Urbana Radicalmente Democrática. Y en Twitter, en @urbanaradioGT. Es un gusto para mí, Mauricio Chaulón, estar nuevamente con todas y todos ustedes en una nueva edición de nuestro programa. Es nuestro programa número 9 que estamos acá en Radio Urbana, con una nueva temática que abordaremos hoy con nuestros invitados, José Domingo, quien es docente de la Escuela de Historia, coordinador también del primer año de las carreras que tenemos en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos. José Domingo es antropólogo y con una maestría en sociología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y también con Rafael Castillo Taracena, quien ya estuvo con nosotros en uno de los primeros programas hablando sobre el patrimonio y el despojo, y Rafa Castillo, arqueólogo de formación, con su maestría en ciencias sociales de Flaxo y ya trabajando en su tesis doctoral en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, también en sociología. Así que el tema de hoy es Estado y violencia estructural, los grupos paramilitares. Estaremos hablando entonces con José y con Rafa, porque José precisamente está haciendo un tipo de trabajo de investigación acerca, digamos, de estos grupos. Entonces, bienvenidos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Bienvenido, José, bienvenido, Rafa. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio, por la invitación nuevamente. Entonces, de lo que se trata es de establecer un diálogo a partir de este fenómeno que precisamente estamos viendo que va en un aumento, no solamente desde el punto de vista de la violencia concreta, esa violencia, digamos, de todos los días, una violencia, digamos, que se manifiesta a partir de la represión, del seguimiento, de la desaparición, de los asesinatos selectivos, del despojo, sino también una violencia simbólica, una violencia que está operando a partir, digamos, de acciones del Estado, a partir de acciones de las empresas de seguridad, de los grupos transnacionales, digamos, que operan en esas mismas características del despojo, en esas mismas dinámicas, sino también vemos hoy, ¿verdad?, en las noticias lo que este diputado Juan Manuel Giordano con el jefe de bancada de FSN Nación escribieron, ¿no?, en una cuenta, parece, de Twitter o WhatsApp, de las redes sociales, acerca, digamos, de cómo coaccionar a un gobernador, ¿verdad?, en específico, o la violencia, digamos, contra la gobernadora de Alta Verapaz, esa violencia simbólica, digamos, del presidente o del pseudo presidente, como le llamo yo, de la República. Entonces, digamos, esa violencia que ya está operando de manera sistemática, histórica, en una sociedad que en este momento, digamos, está posiblemente más fragmentada, pero en otros espacios más unida en la lucha. Entonces, lo que quería proponerles para empezar el programa es hacer una primera parte de por qué la violencia es un fenómeno estructural. Y definitivamente desde la historia, desde la sociología, desde la antropología, desde la psicología, nosotros vamos encontrando diversas explicaciones al fenómeno de la violencia. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de violencia estructural? ¿Verdad? Entonces, por favor. Bueno, precisamente yo creo que tenemos que abordar la violencia en sus múltiples facetas, ¿no? Digamos, yo pensaría, digamos, catalogar a la violencia, primero, digamos, como un, desde su análisis dialéctico, ¿a qué me refiero esto? La violencia no es necesariamente, digamos, es el resultado, digamos, que, por ejemplo, que aumente, digamos, las estadísticas, digamos, sobre muertes en este país, digamos, que son alarmantes, por cierto, ¿verdad? Nos ubicamos entre los países más violentos del mundo. Pero esto no es un efecto al azar, ¿no? Digamos, veamos la violencia, digamos, precisamente como una condición estructural. Y posteriormente, desde, digamos, la condición de la violencia como una forma estructural, la vemos desde sus amplios momentos. Digamos, por supuesto que está la represión o la violencia institucionalizada, ¿no? Vemos todos los aparatos, por ejemplo, de seguridad, que necesita reforzar el Estado. De nuestra historia reciente vemos, por ejemplo, el aumento, digamos, a los presupuestos militares, el aumento, digamos, a los presupuestos, digamos, de seguridad policial. Pero, digamos, vemos que la violencia, precisamente, es uno de los efectos, digamos, o uno de los componentes de la violencia, porque la violencia a nivel estructural tiene, digamos, como tú bien decías, ¿no? Como vos bien decías, el tema, por ejemplo, de la violencia simbólica, ¿no? La violencia también económica, por ejemplo, digamos, la violencia, pensaría yo también, cultural, digamos, que se materializa posterior, digamos, o se reafirma, digamos, la condición del Estado, por ejemplo, racista, posterior a las masacres contra diversos pueblos indígenas del país. Y precisamente esa es una amalgama de condiciones, ¿verdad?, que precisamente, digamos, se amarran a partir de lo que se ha hablado, por ejemplo, digamos, o lo que se hace o lo que se registra, digamos, en la obra, por ejemplo, de Severo Martínez, ¿no?, que la condición, por ejemplo, de la violencia institucional, digamos, la violencia organizada, digamos, de seguridad, o sea, la fuerza militar, es uno de los componentes, digamos, para proceder posteriormente, digamos, a esta, a la violencia, por ejemplo, simbólica, digamos, a la violencia religiosa, es decir, digamos, todos esos elementos ideológicos, digamos, que tienen que ver y que se amarran, digamos, con toda la construcción política. Por supuesto, digamos, que persiguen ese fin, digamos, en el que se ubica el despojo, que es toda la violencia económica, ¿no? O sea, vemos cómo va la condición de la violencia económica, la condición de la violencia política, digamos, político-ideológica, digamos, y la violencia, digamos, institucionalizada, digamos, desde la, digamos, llamada seguridad, ¿no? Sí. Y es que, Rafa, como bien dice José Domingo, cuando hablamos de violencia estructural, es un fenómeno que se va transfiriendo a toda esa lógica de que debe haber seguridad, pero en función de los intereses, digamos, de los grupos hegemónicos, de los grupos dominantes, de los grupos en el poder. O sea, ¿quién plantea la seguridad? Como dice Foucault, en un momento determinado, la seguridad policiaca, por ejemplo, viene planteada a partir de toda una estructura de un sistema donde lo que se tiene que salvaguardar son las relaciones burguesas, digamos, o de un Estado burgués, que es el que está planteando la lógica de acumulación, ¿va? O sea, ¿seguridad para quién y seguridades de quién, va? Sí, claro, digamos que planteado, digamos, de una perspectiva histórica de larga data, digamos, vemos que la violencia ha sido un mecanismo para que ha trazado nuestra historia entre despojados, entre expropiadores y expropiados. Estos procesos históricos, cuando nosotros estudiamos la historia y vemos cómo se hace la invasión, ¿verdad?, y la llamada conquista española, vemos que fue a pura sangre y fuego que se estableció, digamos, un status quo de un grupo social que se impuso, digamos, ante otro, que determinó la vida, determinó lo que tenían que aprender, determinó, es decir, construyó una temporalidad en donde unos servían a otros. Y la manera en que se hizo fue de una forma violenta, digamos, este largo contrato social al que hacemos presencia cuando estudiamos, o que traemos al presente cuando estudiamos la historia, ha sido precisamente trazado a partir de actos de despojo violento. Entonces podemos decir que esto que vivimos hoy en día es una historia larga, larga, larga, y que también, digamos, la violencia también existe, digamos, como resistencia. Digamos, nosotros vivimos en un medio social en donde nos despojan y no nos podemos quedar callados y no nos podemos quedar conformes. Entonces muchas veces la resistencia también se hace de forma violenta. Hay algunos casos por ahí que todavía se están analizando y que los pueblos los están probando frente a la embestida neoliberal, es decir, hacer una manifestación o una resistencia pacífica, digamos. Este es cambiar precisamente la lógica esa de la puerta de seguridad. Cuando uno, digamos, hoy por hoy se está trazando una nueva ciudad de Guatemala de manera pésima, en donde nos están despojando de nuestra socialidad, cuando nosotros ahora no, ni siquiera tenés que tener, digamos, recursos o patrimonio privado que cuidar, sino simplemente la necesidad de poner una puerta, porque lo que sucede afuera ya no es garantía de nadie, digamos, ni el Estado responde, solo puedes cuidar. Entonces nos están limitando a vivir como encerrados y a vivir en una dinámica de miedo. Ya, o sea, todos, porque la ciudad de Guatemala está tan contaminada, todos necesitamos, es el imaginario, ¿no?, que se maneja. Todos necesitamos un carro para protegernos de la delincuencia de los buses. Hoy platicaba con una colega, me decía, es que subir a un bus significa exponerte a que pongan una bomba, ¿no? Entonces, la forma de lo que nos habla José, digamos, es como entender precisamente cómo actúan estos poderes y cómo construyen esta desde la violencia estructural, que ya, digamos, el capitalismo es una violencia estructural en sí misma, hasta la simbólica, en donde nosotros hasta desconfiamos de nosotros mismos precisamente porque la violencia ha trazado nuestra subjetividad social. Y es en ese sentido que muy bien decir, Rafa, que digamos, la violencia no es un fenómeno en sí del individuo por sí mismo, digamos, no nacemos violentos, sino que la violencia lleva toda una dialéctica social compleja, en donde definitivamente, digamos, el modo de producción, la forma en que se van construyendo esas relaciones dominantes, hegemónicas, de acumulación, de sobreacumulación, de generación de plusvalía, de generación de ganancia, definitivamente, digamos, llevan la violencia de por sí. Entonces, esto último que decías, que se amarra con lo que decía muy bien José anteriormente, nos lleva a ir categorizando que la violencia, digamos, en el capitalismo en sí es estructural. O sea, es una categoría que en la segunda parte pues vamos a ir desmenuzando. Y solo antes de pasar a nuestro primer corte, hay un amable radioescucha, Roberto Cámbara, que dice, sí, precisamente cuando uno sube a los buses, uno piensa, bueno, ¿será que voy a regresar? Y ya desde ese momento uno tiene internalizado actuar de manera violenta. ¿Cómo me voy a defender ante la violencia? Solo con más violencia, dice acá, ¿verdad? Pero con otras formas de violencia, ¿qué me va a llevar? A matarnos unos a otros. Exactamente. Entonces, es lo que nos dice el amable radioescucha. Antes de ir al corte, José, el hablar entonces de violencia estructural hoy, ¿A qué nos referimos? ¿Qué ejemplos tenemos evidentes, digamos? Pero yo primero quisiera poner también en la mesa que lo que decías, ¿no? La violencia es un fenómeno o un fenómeno racional. Yo creo que cuando hablamos hoy en día, digamos, de que la violencia es irracional, digamos, por los niveles que ha alcanzado, digamos, lo mismo que dice, por ejemplo, el radioescucha, ¿no? La violencia es un fenómeno racional y planificado. Entonces yo les diría, por ejemplo, digamos, ¿a quién le conviene, digamos, ese tipo de, a quién le conviene, o quién planifica que nos matemos unos a otros, digamos, en una sociedad, por ejemplo, como la nuestra? Porque un ejemplo, claro, por ejemplo, digamos, recientemente estaba recordando, digamos, se está hablando bastante, por ejemplo, de la genocidio, digamos, en Ruanda, se recordarán, en 1994. Correcto. Y precisamente, ¿a quién le conviene, digamos, a qué poderes les conviene, por ejemplo, para normalizar o para instaurar la idea de la seguridad? Porque si no recordamos, la gran campaña, por ejemplo, digamos, que ha venido, digamos, en los últimos gobiernos, por ejemplo, Pérez Molina, digamos, es un ejemplo muy emblemático, ¿no? El tema de la seguridad, digamos, gana, digamos, como un eslogan, digamos, político, para garantizar, por ejemplo, digamos, el aumento, por ejemplo, de la presencia militar, policial, digamos, en las calles. Lo mismo que se pretende hoy en día, por ejemplo, a partir de estos, entrecomillados, digamos, momentos desestabilizadores, algunos procesos que se están dando en Facebook, digamos, muy particulares, ¿verdad?, que podrían ser aquellos elementos, digamos, que intentan militarizar, digamos, algunas zonas, o, digamos, desarrollar presencia militar, digamos, en las calles como un elemento de control social permanente, ¿no? Claro, sí. Vamos a ir a nuestro primer corte y vamos a dejar esta temática precisamente para el segundo bloque, recordándoles que están en www.laurbanaradio.com y regresamos entonces de este primer corte musical.

el señor Alberto Hernández Castellanos, que dice: en Colombia fueron los grupos paramilitares los que sostuvieron la guerra sucia de Álvaro Uribe, y hasta el hermano del expresidente estaba ahí. En Guatemala, para mí, los grupos paramilitares sostuvieron la guerra sucia del Estado hasta llegar al genocidio, pasando por los asesinatos selectivos. ¿Quiénes mataban? Mataban pues sin uniforme de policía, sin uniforme del ejército, pero con armas que les daba el mismo Estado. Y luego entonces tenemos a personajes como el Mico Sandoval Alarcón o Donaldo Álvarez Ruiz diciendo: es que son guerras entre grupos y esos grupos no tienen nada que ver con nosotros. O sea que ejército y grupos paramilitares ejecutaron el genocidio y la represión. Y hoy, para mí, las empresas de seguridad de las empresas transnacionales también son grupos paramilitares. Entonces discutíamos aquí fuera del aire que esta categoría de grupos paramilitares tenemos que ingresarla, digamos, en el análisis profundo del tema de la violencia, José. Bueno, sí, yo creo que podríamos tomar una buena referencia, por ejemplo, de aquello, digamos, de que nos hablaba, por ejemplo, Gramsci. Lo voy a mencionar muy rápido, por ejemplo, porque él decía, la figura, digamos, la forma, digamos, del fascismo, cuál es su característica, ¿verdad? Y mencionaba, digamos, que estos actores, digamos, los fascos, digamos, ¿verdad? Los que le dan carácter ese de violento, digamos, y de control, digamos, a partir de la violencia, digamos, en ese momento en Italia, eran aquellos personajes que, digamos, que actuaban, digamos, de forma ilegal, digamos, siendo parte del Estado, ¿no? Él decía, bueno, se caracterizaban mucho, digamos, porque ellos usaban playeras negras, ¿no? Y era como que eran como aquellos grupos, por ejemplo, digamos, de la masacre de Tlatelolco en México el 68, que exacto, utilizaban, por ejemplo, un guante blanco, digamos, para identificarse entre ellos y no asesinarse entre ellos, digamos, ¿verdad? Gente vestida de particular. Entonces, pero, digamos, decía Gramsci, digamos, durante el fascismo, estas personas se vestían de negro, ¿no? Para reprimir a todos los opositores políticos, digamos, utilizando, digamos, las más amplias formas, digamos, de violencia directa, llamémosle, ¿no? Y cuando ya no eran necesarios, cuando ya habían apagado, por así decirlo, el fuego, ¿verdad? Cuando habían apagado ya la voz, digamos, de las personas opositoras, volvían a replegarse, digamos, en los cuerpos de seguridad del Estado. O sea, hay un aval implícito en la seguridad, digamos, militar del Estado y la seguridad, digamos, la supuesta seguridad paramilitar e ilegal, digamos, que ejerce el Estado. En Guatemala, por ejemplo, veamos, por ejemplo, el tiempo de Ubico, ¿no? El tiempo de Ubico, muy caracterizado, digamos, viene, digamos, algunos abuelos urbanos, digamos, mencionan o quedan en el imaginario el mismo Álvaro Arzú, ¿verdad? Tiene el imaginario, digamos, la figura de Ubico, aquella persona, digamos, cruel, ¿verdad? Que utilizó mucho la policía de su policía, digamos, policía de seguridad, ¿no? Para poder ejercer, digamos, ese tipo de hechos. Y vamos, entonces, vamos dando un poco, digamos, de poner, digamos, un plano cronológico esto, ¿no? En 1923 se empiezan a crear fuerzas de seguridad, las fuerzas de los detectives dentro de la policía, digamos, del país. 1925, digamos, ya se institucionaliza y queda, digamos, como un cuerpo, digamos, todo el tema, digamos, de la famosa judicial, que eso queda, digamos, en el imaginario de los guatemaltecos. Por ejemplo, la policía judicial, aunque policía judicial solo tuvo ese nombre, digamos, en 1969. Pero veamos, digamos, que este tipo de seguridad, digamos, de cuerpo paramilitar, digamos, recordando esa figura que hacía Gramsci a los fachos, ¿no? Que fueron, digamos, los cuerpos que han alimentado todo el sistema de violencia, digamos, directa, ¿no? Y simbólica a este país. ¿Qué hicimos la violencia simbólica? Recordémonos, por ejemplo, en el desarrollo, digamos, del conflicto armado, ¿qué significaba? Secuestrar a un estudiante, digamos, destrozarle la cabeza a martillazos y llegarlo a tirar, digamos, enfrente de la rectoría. Precisamente eso era un mensaje, digamos, a la colectividad, digamos, de nuestra universidad. En lo que posteriormente, digamos, se va a analizar, digamos, por Figueroa Ibarra, digamos, por Mario Roberto Morales, entre otros, como el intelicidio, ¿no? O sea, ¿en qué consiste también la condición del intelicidio y cuál es también el papel de estos grupos paramilitares, ¿verdad? Porque fueron grupos paramilitares, hay que decirlo, ¿no? Y lo que hay que entender, creo yo, digamos, precisamente viendo que la violencia es un acto racional, es un acto planificado, es que todo el cuerpo, digamos, de seguridad del ejército no se escapa de esto. Revisemos, por ejemplo, que con Peralta Azurduy, a partir de 1965, se institucionaliza, damos, la inteligencia militar. ¿Por qué es importante esto? Porque, damos, la inteligencia militar es la que va a trazar, perdón, las estrategias. Va a trazar las estrategias de desaparición forzada, damos, de lo que podemos denominar como violencia selectiva, a las enormes, damos, expresiones de violencia colectiva, damos, como el acto de genocidio, damos, en nuestro país, ¿verdad? Entonces yo creo, es importante centrarnos en la figura, por ejemplo, en la cual se desarrolla la inteligencia militar. ¿Y por qué les digo eso es importante? Podría ser también para este periodo en que se institucionaliza la inteligencia militar, es cuando se desarrolla, damos, aquel caso, damos, el primer gran caso de desaparición forzada colectivo, damos, que fue el caso de los 28 desaparecidos, ¿verdad? Posterior al caso de los 28 desaparecidos, no es casual que surjan más de 15 escuadrones de la muerte en 1966. ¿Por qué ocurre, damos? ¿Por qué la violencia, la inteligencia militar se institucionaliza, damos, se asume como parte del Estado, damos, como un ejercicio permanente? Y posteriormente, damos, un año después, surge, damos, todo el desarrollo de la desaparición forzada a partir de los grupos paramilitares. Recordemos los famosos CESA, damos, los de la Mano Blanca, damos, los de Rayo, ¿verdad? Entre más de 40 grupos paramilitares o nombres, damos, hasta el Jaguar Justiciero en el 89, que tuvo que ver, damos, con la desaparición de compañeros universitarios también que promovían el tema de la reforma, ¿verdad? Vemos cómo esto está trazado, damos, vemos cómo este tipo de grupos fueron no solo avalados, sino que también fueron fueron avalados y fueron, digamos, premiados incluso, digamos, por el Estado. El caso, por ejemplo, de Fernando García, desaparecido, digamos, del Diario Militar, ustedes recordarán, en 1984. Fue también víctima también este tipo de escuadrones, en este caso un escuadrón denominado las Águilas Azules, asignado al Cuarto Cuerpo de la Policía Nacional, los cuales, digamos, lo secuestran, digamos, y lo entregan a manos militares. Entonces, vemos, por ejemplo, no solo, o sea, no es casual, digamos, no es como aparecían en muchos de los panfletos, digamos, de los supuestos grupos paramilitares, por ejemplo, como en el que aparece, digamos, en el que se amenaza a Oliverio Castañeda. Se le da un seguimiento, digamos, esto puede ser comprobado en los archivos de la Policía Nacional, se le da un seguimiento de más de 4 meses, ¿verdad? Y específicamente hay un documento que a mí me llama mucho la atención, digamos, que es en septiembre de 1978, en el cual se hace un supuesto informe confidencial y se señala con una X entre una multitud a Oliverio Castañeda, y no es casual que el 20 de octubre, pues, fuera asesinado, digamos, frente al pasaje Rubio, ¿verdad?, en la zona 1. Entonces, lo que hay que entender es que este tipo de violencia no se ha desmovilizado, sigue siendo utilizada también, digamos, como una estrategia, de una nueva estrategia, digamos, de las formas de, precisamente, de acumulación. En aquel momento también era poder frenar esa acumulación descarada que se hace hoy en día, porque había una oposición clara, digamos, había una posición y organización política auténtica, diría yo, ¿verdad?, que se desmovilizó a partir de la violencia. Y actualmente vemos también cómo esta violencia sigue siendo, digamos, parte de las supuestas campañas, digamos, de seguridad, digamos, frente a la criminalización de todos aquellos opositores políticos, digamos, que defienden el tema del territorio y el tema también de la vida, digamos, de las mismas comunidades en nuestro país. Bueno, sí, gracias, José. La verdad es de que toda tu experiencia que has tenido, digamos, y esas horas que has dedicado a revisar archivos y analizar toda esta información, hoy pues nos dan la oportunidad de conocer detalles y un análisis más allá de lo que podría la gente allá afuera decir sobre el debate o la lucha ideológica, ¿no? Que muchas veces se descarta esta información precisamente porque existe, digamos, una violencia simbólica en donde lo que se dice en contra de la violencia y que genera el Estado a la población guatemalteca es considerado como algo de izquierda, no como enemigo del país. Hace unos días tuvimos el placer de escuchar al doctor Gramajo, y él decía que en sus últimas reflexiones que hizo sobre su ponencia magistral, yo estoy seguro que a muchos nos enchinó la piel, y decía, lo más importante de lo que yo pude venir a decir aquí es de que esto, él hablaba de genocidio, digamos, como una expresión de las máximas, digamos, y las más desastrosas que puede tener la violencia. Decía, el genocidio en Guatemala puede volver a pasar. Entonces, según tu perspectiva, según lo que vos has analizado, ya nos adelantaste un poco diciendo de que esas estructuras siguen funcionando y siguen organizadas. ¿Cuál es tu, cuál podría ser, digamos, tu respuesta, tu reacción o tu complementación con respecto a lo que el doctor Gramajo nos decía o nos anunciaba, digamos? Bueno, precisamente lo que tenemos que entender es cuando, después de la supuesta firma de los acuerdos de paz en el 1996, estos grupos, digamos, no se desmovilizaron. ¿A qué vamos con esto? Por ejemplo, dándole un seguimiento, digamos, a este cuerpo de seguridad, digamos, paramilitar, como lo fue la judicial, el cuerpo de detectives, digamos. Muchos de los que lo que se hacía, por ejemplo, en los cambios de gobierno, era decir, bueno, vamos a disolver este cuerpo porque ya no es funcional y ha estado acusada, digamos, de muchas irregularidades, digamos, y actos ilegales. Lo único que se hacía, digamos, si nosotros revisamos, por ejemplo, estos expedientes, era cambiarle nombre al cuerpo, digamos, de seguridad, y seguía, digamos, con la misma planilla de personas. Estoy seguro que muchas de estas personas aún siguen ocupando cuerpos de dirección dentro de las organizaciones de seguridad. Hay que ponerle ojo a esto, digamos. O como diputados incluso. O como diputados incluso. Y como damos, y les digo, damos en la nueva reconfiguración de esa lógica también de poder, no solo como políticos o diputados, sino que también como alcaldes, damos personas que tienen cuerpo, que tienen, damos, cargos públicos también en muchos de los lugares. Y también damos como líderes, mal llamados líderes espirituales. Muchos de estos, damos, también vinculados, damos, a grupos pentecostales, de verdad, que ocupan actualmente, digamos, o que se reconfigura muy bien a partir de la reconfiguración del poder con Ríos Montt, ¿verdad? La condición, por ejemplo, de la religión, veamos nuevamente lo que discutíamos sobre la violencia estructural, que va amalgamada, ¿verdad? Que va amalgamada sobre lo político, digamos, sobre lo ideológico, que es político, digamos, sobre lo económico y sobre lo militar, ¿no? Entonces, entendiendo esto, por ejemplo, digamos, y cómo se reconfigura nuevamente el tema de la violencia, pues desde mi punto de vista, pues el genocidio no ha cesado. O sea, no, digamos, de la forma abierta como nosotros la vemos, la vimos, por ejemplo, en la forma más cruda, digamos, a inicios de los 80, ¿no? Sino que la violencia, esa violencia, ese genocidio, por ejemplo, ese no dejar, digamos, la reproducción de ciertos grupos, ¿no? Vemos toda la gente, por ejemplo, en el Valle Polochic, vemos, digamos, que no se ha desmontado toda esa figura, digamos, o toda esa agrupación de los denominados pueblos de indios, por ejemplo, ¿verdad? Que precisamente es tener bajo el control, digamos, este tipo de poblaciones para poder aplicar ese tipo de violencia en el caso que se requiera, ¿no? Sí. Sí, precisamente acá una amable radioescucha, la querida amiga Isabel Juárez, dice: los cuerpos paramilitares fueron eficaces para la instalación del miedo a nivel social que hasta hoy día seguimos viviendo. Es decir, el miedo de no saber con quién estoy hablando y el miedo de no saber quién puede venir. Porque no necesariamente tiene que ser el Estado de manera uniformada, digamos, sino que es el Estado y el sistema también con esos grupos que pueden venir desde cualquier punto, digamos, ¿no? Y precisamente vamos a entrar con eso a nuestro tercer bloque. Vamos a ir a nuestro segundo corte musical, y entonces en la tercera parte vendrá una pregunta central. Entonces, ¿cómo abordamos el problema de la violencia desde lo académico y desde la participación política? Regresamos entonces en un momento. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero. Estamos de regreso acá en nuestro último bloque del programa de hoy, reconociéndonos miradas al presente desde la historia crítica, con el tema Estado y violencia estructural, los grupos paramilitares, dialogando acá con los amigos y colegas José Domingo y Rafael Castillo Taracena. Recuerden que estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática, ustedes nos escuchan en www.laurbanaradio.com. Agradecemos a David Jerez por su trabajo en los controles y en la producción del programa. En esta tercera parte hablábamos fuera del aire de lo sucedido en Ruanda y vos lo tocaste en una parte, José. Y en Ruanda en 1994 ocurrió uno de los genocidios más terribles, digamos, ¿no? En la historia. Más de 100,000 muertos en menos de 2 días y hasta una cifra que rebasó el 500,000 de muertos, digamos, ¿no? Se calcula que en todo el proceso, que no fue un proceso nada más de una semana, sino que fue un proceso de meses, se llegó hasta los 800,000 muertos. La etnia Hutu sobre la etnia Tutsi, y precisamente alimentado por los intereses de las empresas belgas y de otras empresas europeas, y también los intereses geopolíticos de los Estados Unidos en aquel momento, y por eso la secretaria de Estado Madeleine Albright se negó a que interviniesen fuerzas de coalición internacional para evitar esto, a pesar que el jefe militar de los cascos azules de la ONU había estado pidiendo refuerzos para evitar el genocidio que ya se veía venir. ¿Y quiénes mataban? No era solamente el ejército y la policía, era la gente contra la gente, ¿verdad? Los grupos paramilitares se convirtieron en grupos que ellos llamaron de defensa nacional, y fue una cuestión espantosa, ¿no? Terrible. Entonces, ¿cómo abordar, no solamente desde la academia, sino que también desde la praxis, este problema de la violencia? Porque ahí también hay gente con sus intereses muy bien establecidos, que está diciendo la pena de muerte, digamos, contra los extorsionadores, contra los pandilleros, etcétera. La pena de muerte contra la delincuencia común, porque ya no se aguanta. La pena de muerte por esos bombazos que hay en los buses. Bueno, y la pena de muerte, entonces, digamos, contra los genocidas, ¿verdad? La pena de muerte contra todos estos asesinos que desde el Estado instauraron sistemáticamente la violencia. Nosotros no pedimos la pena de muerte, no estamos de acuerdo con la pena de muerte en este programa, no estamos de acuerdo con eso. ¿Cómo se instala o cómo se trata de instalar esa idea de que la violencia es la que va a resolver la violencia? Entonces, sabemos perfectamente que esto responde a los intereses de militarización. Sabemos perfectamente que esto responde, digamos, a los intereses de colocar a los aparatos de seguridad nuevamente en la escena pública. Y no desde la acción civil, no desde las relaciones democráticas, sino desde las relaciones de poder. Entonces, ¿cómo abordar esto, José? Vos que precisamente estás trabajando un tema de investigación al respecto. Bueno, sí, yo creo que como es habitual, digamos, el tema de, por ejemplo, la pena de muerte, revisemos uno de los casos más emblemáticos en el mundo, ¿no? Y es el tema estadounidense. Los Estados Unidos, que tienen una de las poblaciones más violentas, digamos, y por traer algo a colación, nada más muy sencillo y bastante paradigmático, que es los asesinatos en las escuelas públicas de los Estados Unidos. O sea, eso demuestra el nivel de violencia, digamos, que tiene un país que se hace llamar, digamos, como la cúspide de la civilización, digamos, en el mundo, ¿no? Entonces, revisemos no solo que ocurren este tipo de barbaries, digamos, en sus mismas escuelas, digamos, con mismos adolescentes de 12, 13, 14 años, imaginemos eso. Portando armas, asesinando a todo el mundo, digamos, porque en Estados Unidos es tan sencillo comprar un arma, digamos, que solo necesitas enseñar tu licencia de conducir, digamos, para poder acceder a una cantidad de arsenal, digamos, gigante, ¿no? Entonces, veamos, por ejemplo, digamos que, primero, no solo el acceso fácil, por ejemplo, a armas, es la solución, digamos, para reproducción de la violencia, digamos, en la sociedad. Vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, que es uno de los países, digamos, que tiene más del 2% de su población, digamos, en la cárcel, o sea, más de 2,5 millones de personas, digamos, encarceladas, ¿verdad? Esto no ha resuelto aún, digamos, el tema de la violencia en los Estados Unidos. Vemos que entonces, y llegamos al punto, digamos, que Estados Unidos en muchos de sus estados tiene, digamos, aprobado también la pena de muerte, ¿verdad? Y esto tampoco ha, digamos, disminuido el nivel de violencia, digamos, en su propio país. Entonces, hablar de la pena de muerte, por ejemplo, digamos, o como una solución inmediata, digamos, a nuestros problemas de violencia, es tener una lectura muy miope, ¿no? Es tener una lectura muy reducida, y precisamente lo que quieren, digamos, los gobernantes, tener una visión reducida y llevarnos, incluso a mí me da mucha pena que nuestros compañeros, incluso de la San Carlos en el desfile bufo, llevaran, digamos, el tema de la pena de muerte, digamos, como una de las carrozas, digamos, ¿verdad?, en el cual se pedía que se cumpliera, digamos, con la pena de muerte en nuestro país, algo totalmente, digamos, preocupante, digamos, que esté pasando también, ¿no? Pero vamos a lo siguiente, ¿no? Entonces, el tema, digamos, de la pena de muerte nada más nos oculta, digamos, a forma de pan y circo, diríamos, ¿verdad?, de los romanos, ¿no? Solo es un tema, digamos, en el cual se intenta asumir, por ejemplo, que la violencia institucionalizada de este país es la solución, digamos, para nuestros problemas de violencia, ¿no? Cuando hay que entender precisamente que la violencia es estructural. Cuando hay que entender que para que se acabe la violencia se tiene que acabar la pobreza. ¿Por qué no le queremos meter mano, por ejemplo, a una reforma agraria, ¿verdad? ¿Por qué no le queremos meter mano a una reforma fiscal que garantice, digamos, que los grandes monopolios en nuestro país pues tributen de la forma que tengan que tributar? Veríamos el caso, digamos, de Aceros de Guatemala, que es uno de los que se ha destapado últimamente, ¿no? O sea, más de 500 millones de quetzales aproximadamente, digamos, es en evasión de impuestos. Pensemos, digamos, cuál es que por ejemplo, qué es lo que se le da a la universidad, digamos, pensemos cuánto también cuánto parasitan, digamos, algunas instituciones como el Ministerio de la Defensa y cuál es su papel de amo real, de amo nada más, viven a partir, digamos, de esa violencia psicológica y simbólica de este país que nos hace tener lecturas muy miopes y reducidas, digamos, como el tema de la pena de muerte, ¿no? Entonces, no resuelve nada, digamos, nosotros podemos comprobarlo, y hay amplios casos en el mundo, el Estados Unidos es el más conocido quizás, ¿verdad? Pero digamos, hay amplios ejemplos en el mundo que la pena de muerte, digamos, no resuelve, no ha resuelto nada, digamos, hasta el momento, y que precisamente la violencia hay que rastrearla, digamos, en su raíz estructural, en su raíz económica, en su raíz también de distribución del poder, que es su forma política. Entonces, vemos, por ejemplo, digamos, que hay que atacar precisamente lo que estos amplios grupos que les interesa militarizar el territorio no quieren, digamos, que se toque, digamos, que se ponga a la palestra. El tema de la corrupción, por ejemplo, es algo bastante evidente, pero que topa acá, que toca a capas, digamos, medias, digamos, del nivel político. Fuentes Knight, digamos, que precisamente hoy está en la escuela de historia, digamos, en su libro Rendición de Cuentas, hablaba de ese G8 guatemalteco, esas grandes familias que aún controlan, digamos, y le dan órdenes a los títeres del Congreso, digamos, de qué hacer con nuestras leyes, ¿no? Por eso, digamos, el tema de la minería, digamos, el tema de las formas, digamos, neoextractivistas, el tema, por ejemplo, de la reforma agraria, el tema de la reforma fiscal, no van a pasar, digamos, hasta que políticamente como sociedad no nos organicemos para conseguir, digamos, o para, digamos, tener una coalición organizada, digamos, en búsqueda, diría yo, de esa paz tan anhelada, digamos, en un país como el nuestro, que es el cese, digamos, de esa violencia estructural. Y es que el uno de los problemas fundamentales acá es, como dice Eduardo Galeano, cómo en el altar de la justicia se pide el rito de la sangre. Entonces, se justifica, digamos, a partir de un discurso religioso que desde, digamos, el cristianismo hegemónico y que ahora, digamos, en su forma tal vez más cercana, digamos, a los procesos de acumulación como sería el neopentecostalismo, que vos lo mencionabas muy bien, se justifica el hecho de que hay que ser violento porque hay que sacar a todos estos grupos denominados antisociales, estos grupos que son el cáncer de la sociedad, estos grupos que son vagos, estos grupos, digamos, que lo único que quieren es tomar la tierra sin trabajar. Entonces se está criminalizando como otra forma de violencia y se está justificando, digamos, el actuar violento. Entonces, los grupos paramilitares, las empresas de seguridad de las grandes transnacionales tienen, digamos, como esa potestad simbólica que les da, pues, precisamente, digamos, estas prácticas, de que la gente, mucha gente dice, pues está bueno que los maten si la gente no quiere trabajar. Y esta es una cuestión gravísima. Entonces, por ejemplo, Rafa, en la cuestión del despojo patrimonial, no solamente hay violencia, digamos, ya en el mismo despojo patrimonial, en el despojo de la cultura, etcétera, sino que también va acompañado también de estos grupos que ejercen la violencia armada, pues, ¿verdad? Pues sí, yo con lo que hablaban, yo me puse a pensar, a recordar a Severo Martínez Peláez, que lo citamos mucho, pero porque precisamente él es el que ha mostrado, digamos, cómo funciona la violencia y el despojo. Recordaba cómo en la intendencia de Chiapas, cuando los dominicos fundaban un nuevo pueblo, lo primero que ponían era, después de trazar la iglesia y los solares, es poner la picota y en el cerro el palo de horca, ¿verdad? Entonces, pega muy bien con lo que decías, ¿no? Es decir, para la justicia se necesita violencia. A mi parecer, y desde la experiencia comunitaria, a lo que nos hemos podido acercar, nos hemos dado cuenta que la violencia definitivamente no mata a la violencia. Y los pueblos, las comunidades en toda Latinoamérica están, digamos, cambiando esa racionalidad, digamos, de esa necropolítica que el capitalismo nos impone, y le están poniendo precisamente énfasis a la reproducción de la vida, digamos. Entonces termino diciendo que para emancipar a la sociedad de la violencia, primero hay que emanciparse del capitalismo. Recordar, por ejemplo, digamos, que uno de los grupos que, como vos muy bien lo decías, Rafa, este ejemplo, digamos, en la época colonial, y uno de los grupos aquí más nefastos, digamos, dentro de la guerra en Guatemala fue, digamos, la Mano Blanca, dentro de todos los grupos nefastos que hubo. Y uno de los jefes de la Mano Blanca, que era del clan Aycinena, decía, ¿verdad? En mi finca yo lo primero que pongo ahí es el palo con el fuste, sabiendo que después del fuste viene la bala, ¿verdad? Entonces, pues, miembro del clan Aycinena, y como dice Piero Gleijeses, ¿verdad? No solamente lo dice en su libro muy bien escrito de La Esperanza Rota, sino también en un documental sobre la intervención de la CIA y de los Estados Unidos en Guatemala en 1954, dice Gleijeses, pero la clase dominante guatemalteca, la oligarquía guatemalteca, es la primera responsable, digamos, del genocidio en Guatemala. O sea, ellos son los primeros responsables. Claro. Por ejemplo, cuando vemos el caso Rosenberg, ¿verdad? Con qué facilidad los primos de Rosenberg consiguen a sicarios, digamos, para ir a matar a la supuesta persona que ellos dicen que no sabían que era Rosenberg, y bueno, toda esta maraña, ¿no? Pero al final vemos cómo funcionan estas redes. Entonces, todos estos grupos que integraron los cuerpos paramilitares, los cuerpos policiales, los cuerpos de inteligencia militar, policial, etcétera, los aparatos de seguridad del Estado, en donde entran los oficiales y los clandestinos, después de la firma de los acuerdos de paz, ¿qué es lo que saben hacer? O sea, lo que saben hacer es matar, claro. Seguir, controlar, extorsionar. Espiar. Exacto. Van nutriendo, digamos, a todos estos grupos que al final conforman lo que ahora llamamos el crimen organizado, que al final de cuentas son ellos, siguen siendo ellos. Entonces, como muy bien decís, José, el genocidio no se ha terminado, como tampoco se ha terminado el control, como tampoco se ha terminado, digamos, estas formas de ejercer la violencia. Cuando nosotros hablamos, digamos, con personas de la resistencia de la Puya o personas, digamos, de la resistencia en el Valle del Polochic, en Zipacapa, por ejemplo, en Sayacché, la gente se refiere principalmente a personas que no están con uniforme, a personas, digamos, que en San Juan Zacatepeques ejecutan, digamos, un arma, van a amenazar y no son uniformadas. Siguen operando, digamos, estos aparatos clandestinos. Entonces, para cerrar, porque ya estamos llegando al final de nuestro programa, José, algunas palabras ahí de cierre, por favor, para seguir abordando, digamos, esta temática. Bueno, yo creo que es una temática que nos debe tener, digamos, alertas, ¿no? Porque el tema de la violencia, precisamente retomando uno de los ideas principales que se plantearon al principio, es la violencia es un elemento totalmente racional y planificado. Y cuando lo veamos de este punto de vista, digamos, como un elemento racional y planificado, nos podría parecer, digamos, totalmente inhumano y sádico por parte, digamos, de la élite dominante de este país. Y eso es, y así lo tenemos que ver, porque así es. Es un elemento sádico y es un elemento, digamos, totalmente inhumano. Digamos que persigue, digamos, o que está, digamos, basado, digamos, en, incluso si lo quieren ver desde ese punto, digamos, desde todo el desde todo, digamos, la reproducción, digamos, de la avaricia, digamos, de la acumulación, digamos, de capital, que precisamente nos ve, digamos, a los seres humanos como una forma de mercancía, simplemente, digamos, desechable, y que no tiene, digamos, no tiene reparo alguno, digamos, en cualquier, digamos, tipo de clamor, digamos, o un tipo, digamos, de grito, digamos, humano, ¿no? Entonces, tener esto presente, digamos, y tener presente, digamos, que para poder erradicar esa violencia estructural, digamos, es necesaria la organización política, digamos, de este país, ¿no? Muchas gracias, José. Rafa, ya nos queda medio minuto para cerrar, pero por favor, para despedir el programa. Sí, yo para decirles, bueno, agradecerles a David, a José y a Mauricio, pues la oportunidad de poder platicar esto aquí, que muy rápidamente uno podría estar esbozando o planteando, digamos, ideas a veces sueltas, pero lo que definitivamente tenemos que cambiar es esta situación. La violencia nos tiene atravesados el corazón. Nos tiene atravesado nuestra mente, nuestro cuerpo, nos violentan el cuerpo, la mente, el corazón. Entonces, con violencia no lo vamos a resolver. Hay que hablar de la vida. Ellos hablan de la muerte, nosotros hablamos de la vida, y por defenderla probablemente demos la muerte. Entonces, este es un mensaje para el pueblo de Guatemala.